respecto a las nuevas formas utilizan melodías populares que para algunos traen malos recuerdos o reminiscencias de épocas particulares. Así, por las calles porteñas, un taxista fiel a su FAM matinal se sorprendió cuando irrumpieron su programa favorito y pusieron la marcha Avenida de las Camelias, un clásico del ejército, y se preguntó, ¿volvieron los comunicados del comando? Azorado por unos segundos hasta que el locutor invitó a votar en la provincia de Buenos Aires por Horacio Cambareri, de Fuerza Republicana, el partido del general Antonio Domingo Bussi.